Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Me has visto? Mira, me pongo así de perfil. ¿Qué tal? ¿Eh, niño? ¿Qué tal? Y así del otro perfil, ¿cómo estoy? Muy bien, pero ¿cómo te has hecho ese peinado hoy? ¡Es un fenómeno! Porque no me has dicho que venía Pitingo hoy. Sí, bueno, Pitingo es el invitado de esta semana. Pues tú sabes, niño, que yo para vacilar por el barrio me pongo el peinado así para arriba. Bueno, cuando te vea Pitingo, a decir, pero bueno, ¿y esto? Joder, pues macho, hombre, tampoco estoy como él. No soy tan guapo, ¿me entiendes lo que te digo? No, ya, eso es evidente. Eso es evidente. Pero esto me queda bien, niño. Yo creo que va a ser mi nulo. El look del 2011 de rellenito. Pero bueno, ¿y sí. qué te has echado ahí? ¿Te has echado mil de potingue para que se te quede el no, pues así para te arriba? Voy a decir, ¿sabes lo que pasa? Que no tenía espuma, niño. Y yo me acuerdo, antiguamente, que cogían azúcar, le echaban agua, niño, y me he echado agua con azúcar. Mira, pruébalo, si quieres. Sí, no, que pincha y todo, pincha. Tío. Menudo peinado al estilo de Pitingo que llegan a rellenito Mackeyham. Bueno, eso es porque esta semana, este programa, viene Pitingo con su disco, ya sabéis, Ole y Amén. Aquí lo tendremos. Oye, oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis que no estamos en Pensilvania, ni en Transilvania, ni tampoco en Gibraltar. ¿Dónde estamos? En el corazón de Pan Bendito. Efectivamente, para el resto... ¿Qué te ha pasado? Porque me he comido ahora un dulce de estos niños que nos dieron el otro día en Alicante y se me ha quedado aquí encajado en la muela. Si es que abusan mucho de la comida, relleno. Efectivamente, estuvimos la semana pasada, estuvimos en Alicante en directo desde allí, desde el aula cultural de la CAM, con un montón de invitados y un montón de gente. Desde aquí agradecemos a toda la gente que fue a vernos en directo. ¿Cómo no lo pasamos, Nos lo pasamos bien. Oye, el viaje de vuelta, ¿cómo lo hicisteis? En ese mini autobús que flotamos, ¿no? Que fletamos. Que fletamos ahí. Yo vine muy bien en el AVE, ¿eh? No, tú sí, tú, claro, niño, como tú vas sentado y tal, pero ¿sabes lo que pasaba cuando nos vinimos? Una niebla. ¿Sí, no? Con Francisco Orgullo, niño, conduciendo, que ya sabes que sí, hace mucho que no conducía. Yo lo sé todo. Pues no sé, a 20 o 30 por hora. No pasamos de esa velocidad. Bueno, muchas gracias a la gente que fue a Alicante a vernos en directo. Esta semana ya estamos aquí en nuestra cueva, en nuestra local Puerta Calle. ¿Qué tiene eso de local Puerta Calle? Pues que de repente llaman a la puerta y ya sabéis, es un personaje, un colaborador o es nuestro invitado Pitingo esta semana. Bueno, a lo largo del programa irán llegando. Mientras tanto, las agujas estrambóticas, ¿de quién? De la Dacosta, él con su cestita llena de clásicos del hoy, del mañana y del antes de ayer. Así es que mientras tanto, suéltala, Supri. Por su dinero, mira por su dinero. ¿Cómo suena este temita, rellenito? Te vas a romper la cadera, la verdad. Fíjate, pero fíjate qué movimientos que tengo yo, ¿Cómo suena este nuevo trabajo de Pitingo? Que además ha sido banda sonora en estas navidades aquí, en Pan Bendito, ¿verdad? Y en Pan Bendito, niños, se escuchaba por todas las casas. Y aquí en el local, efectivamente, cuando hicimos la fiesta de noche, déjalo ver. También reventándolo. Y de hecho, también hemos estado poniendo estos programas pasados, este temita de Pitingo, que hoy le tendremos aquí a lo largo del programa con su nuevo disco, Ole y Amén, descubriendo muchas cosas que ya se han descubierto, pero alguna que otra. Seguro que sí, muchas ganas de que venga por aquí. Oye, ¿tenemos a alguien esperando en la puerta del metro? No me ha dicho nada, pues yo no he avisado a nadie. Pues habrá que llamar a alguien para que vaya a buscarle. Pues yo que sé, ¿qué quieres? Que como venga, lo que nos va a pasar con muchos artistas. Si quieres, a la que salgo de aquí para ir a por la merienda. ¿A por la merienda, digo? Sí. ¿Me acerco y se lo digo al Chema o algo que vaya o...? Bueno, al Chema no. Mira, voy a llamar yo mejor al... Voy a llamar al Tomás. ¿Tomás? Sí, lo mejor aquí es... Sí, es que es muy pesado, niño, Tomás. Pero lo mejor es un vecino de raza gitana, para que no haya ningún problema, que vaya a buscarle él. Vale, pues ¿vale? Venga, pues llámale. Venga, voy a llamarle. Venga, voy a localizarle. Estamos llamando, Daco. A ver el Tomás dónde estará ahora. Esperemos que no esté... Pues a lo mejor se irá a llevar al niño a algún lado. ¿Tú crees? A ver, Tomás, este. ¿Quién es? ¿Tomás? Sí, ¿quién es? Juan Manuel Montilla, el Langui, su vecino, su gran amigo. Hombre, ¿qué pasa, Languis? ¿Qué tal el viaje de vuelta de Alicante? Pues mira, la verdad es que, mira, fatal. Bueno, pues ya hablaré, ya me contarás. Fatal. Ya me contarás que lo que te vengo a pedir es un favor muy grande. Hoy si es dinero, sabes que no te lo puedo dejar, Juan Manuel, porque me pides lo mismo que pides ahí. No, que no es dinero. ¿Puedo mandar un fax? Que no es dinero. Que escúchame, que el invitado, estoy haciendo la radio, que estamos en directo para todo, para el resto del mundo. Ya sabe usted que esto es radiotarasca.com vía internet. Muy buenos oyentes. Efectivamente, pues te están escuchando ahí todos los oyentes. Que la cuestión es que hoy el invitado es Pitingo. ¿Qué me dices? ¿Sí? El Pitingo es... ¡Ay, te ve por mi liber! No, pero yo lo que quiero usted, por mi liber, es que vaya a la parada del metro de Pan Bendito, porque... No, yo voy para el local a verle ahora mismo. Que no vengas para el local, que todavía no ha llegado, que tiene que llegar a lo largo del programa. Entonces, se va a bajar en la parada del metro del Pan Bendito. Vaya, lo recojo yo. Vaya a buscarle, que como lo venga, como le vea a los vecinos del barrio, no le van a dejar llegar hasta aquí y todo el mundo se lo va a querer llevar para su casa. No te preocupes, Juan Manuel. Parece mentira, chacho. Pues por eso te llama a ti, no llama a otro. Pues por eso te llama a ti, no llama a otro. Te encargas tú. Yo los cojo, al primer chavorillo que se acerque, lo digo. Mira, la jera para tu casa, Se lo digo a tu padre, te coge y te revienta. Bueno, pues a ver si es verdad y no te... Al caso a tío Tomás y se va. Pero escúchate, chacho. Pero tú no te le lleves para la casa tú, a Pitingo, para que lo vea toda la familia. Tráetelo primero a Radio Trasca y luego si se quiere ir contigo a tu casa, te le llevas, ¿vale? Venga, vale. Venga, te cuelgo que estamos en directo. Venga, hasta luego, venga, pero vete ya para la boca del metro. Ay, que sí. Venga, vale. Pues ya está, solucionado. Señor Tomás va a buscar a Pitingo y nosotros seguimos en las ondas en radiotarasca.com. Everybody listen, buddy, con nuestro amigo Rellenito McKenihan, que se ha hecho un peinado estrambótico. Pero que mola, ¿a que sí, niño? Sí, hombre, claro que mola. Claro que mola. Copia de Pitingo. Bueno, vale, que me he copiado, pero yo que sé, macho, que yo creo que este va a ser mi look. ¿Este va a ser tu look? Sí, es que me ha gustado. Bueno, ya están llevando ya la puerta. ¿Será ya el Tomás con Pitingo? No creo que sea ya Pitingo. Venga, levántate, va. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Hombre. ¿Qué tal, Fabián? Mal, venía a hablar contigo, ¿eh? ¿Qué le pasa? La próxima vez que vayamos a Alicante. Sí. O me voy contigo en AVE o no voy a ningún lado, ¿eh? Solo hago más bolos. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No hago más bolos. ¿Sabes lo que pasa? Que es que está muy mayor. Ya este hombre para viajar en autocar. ¿Qué mayor? Que no. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha hecho el pelo este? ¿En el pelo? Pues... ¡A qué bolo! ¿Ha visto qué peinado se ha hecho? Pero bueno, pero por favor, pero... ¡Ay, que me da, pues, creo! Al estilo de Pitingo, ¿no ves que tenemos ahí? ¡Vaya pelo que tiene! ¡Qué feo eres, Rellenito! Bueno, por favor, pero porque se mete usted... ¡Cómo que está feo! ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que es que las entradas que tengo tampoco me... Me atuso el pelo para arriba, pero se me ve mucho... ¡Pero sí que no tiene pelo! Ya, bueno, pero... Lo que pasa es que ha querido hacer el homenaje, porque como viene hoy Pitingo, que es nuestro invitado... ¿Cómo? Pitingo, sí. ¡Ah! Es nuestro invitado. Un artista, ¿eh? Efectivamente. Tengo a Tomás, a Tomás le he mandado a la boca del metro a que vaya a buscarle. Sí. Y entonces pues este pues ha hecho el peinado de Pitingo para hacer memoria o para hacer homenaje o no sé, porque como es un copiota, tú sabes que el gordo siempre. Pero bueno, copia. Que copiota, si yo nunca copié ni en el graduado escolar que nunca saca ni nada. Me voy a callar, Rellenito. No se lo digas al señor Fabián, que ha sido él el artífice de que tú te saques el graduado escolar. Más de una vez te habrá visto copiando. No te saques el graduado. Hombre, con el hijo. ¿Qué te pasa? A ver cuando traes también a un artista de mi época, hombre. ¡Buah! Su época. Su época. ¿Y cuál era su época? ¿Quién? ¡Sara Montiel! ¡Mocedades! ¡Mocedades! ¡Buah! ¡Mocedades! ¡Edu de amigo! Pero se cambiaron al consola. Pero que se cambiaron al consola. ¿Cómo llamar a este? ¿Quién? De Guadalajara de la que de Chantal. Uy, ese quién es, Don John ese, pero ¿no? Va a ser muy difícil. Don John, ay, qué buena. Pero va a ser muy difícil traernos a Don John a Radio Tarajá. ¡Ah, es que ese es americano! ¡Hombre! ¡Algo de mí! Yo le digo una cosa, señor Fabián. Es igual, ¿eh? Sí. Yo, pues le digo, verdad, sí. Yo le digo una cosa, señor Fabián. A Don John va a ser un poquito difícil, pero a Mocedades, ya que usted me lo pide, bueno, se cambiaron al consorcio. ¿Lo puedo intentar? Pero a ver si es verdad, hombre. Sería un punto, ¿no? Al consorcio aquí en Radio Tarajá. Me hice una foto. En el 1994. Sí. ¿Con Sergio Estivaliz? Ah, con Sergio Estivaliz. Sergio Estivaliz. Claro, con ese verano estoy con Sergio Estivaliz. Ah, pero si la tiene puesta ahí en la. En la asociación. ¿Qué haces, Golo? ¿Qué haces? Mira lo que ha liado la botella de agua. Ha tirado la botella de agua. Ha tirado mucho. Encima sus papeles. Ha puesto los papeles para que lo sepan los oyentes. Estamos en directo, ¿no? Estamos en directo. Usted lo sabe. Niño, a ver si va un chipazo esto o algo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el viaje de Alicante para acá fue fastidioso. Fatal, fatal, hijo. Fatal. Entre que el gitano este, ¿cómo se llama? Tomás. Tomás. Uno los pies. Eso sí es verdad. Eso me lo dijeron. Ay, que le olía los pies al Tomás. Luego, el Francisco Orgullo. Que es cierto que me niebla, coño. Pero si es que me bajé andando a mear y los cogí. Si te lo he dicho yo, Juanma, que íbamos despacio. Si es que había una niebla. Pues yo no tuve ningún problema. Yo en el AVE fui divinamente, ¿eh? Claro, que jodido. Nos ha jodido. Encima te pusieron de cenar y todo. ¿A que sí? Pero pájaro. Efectivamente, me pusieron de cenar. Y nosotros nos bajé comiendo dulces de esos que nos dieron en Alicante. Pues menos mal. Bueno. Y hierba que me estaba dando el Tomás, una hierba para que me las comiese. Y luego casi nos quedamos sin gasolina. Que ya te he visto que me voy a ir ya, Juan Manuel, hijo. Me está mirando así con la cara de qué. Que me voy ya, hijo. No. Que sé que estás haciendo un programa de radio. ¿Qué? Y además, si yo tengo que ir a la cátedra. Pero que yo no le estoy echando. No, pero me has mirado. Le he mirado. Me ha mirado. Pero no le estoy, no le estoy echando. Sí, sí, ya me ha mirado diciendo. Sí, yo soy el primero que quiero que venga. Yo soy el primero que quiero que venga. Bueno, ahora que estamos en directo para todo el mundo, porque sabe usted que una persona que está en Cincinnati nos puede estar escuchando. Ahora mismo. De hecho, hay muchos correos que vienen fuera de España. A lo mejor. Claro. Entonces, usted ahora que tiene la oportunidad y la posibilidad de que le escuche todo el mundo, ¿qué le gustaría a usted decir al resto del mundo? Mira, esto no se lo suelo yo dejar. No sea grosero, ¿eh? Así que, venga, vamos a darle tiempo. Baja un poquito la música, dale su tiempo. Y con la misma se va. Cincinnati, ¿no? Hombre, Cincinnati nos están escuchando también. Señores cincinnatiteños, hay que unirse con la fuerza. Y que no nos coman los políticos, ¿eh? Que el barrio unido... Ya lo dijo el señor Fabián. Jamás se ha vencido. Hasta luego, Lucas. Este hombre, bueno. ¿Para qué le ha dicho de Cincinnati? Porque sabía yo que el discurso iba a ser el mismo, ¿no? El Barrio Unido jamás será vencido. Y eso es verdad, la cuestión es que nos unamos todos para bien, ¿no? Hombre, sí, la verdad que sí. Y si nos unimos todos, niños, en un momento dado podemos hacer, yo qué sé, un... ¿Un peinado como el tuyo? No, iba a decir, ¿no? Una barbacoa. Si nos unimos todos, hacemos una barbacoa en un momento. Tú, como siempre, pensando en comer. Y los oyentes, como siempre, pensando en menear el pescuezo al son de las agujas estrambóticas de la Daco Style. Así es que suéltala, Supri... Radio Tarazá. El de lápiz en la oreja, cigarro entre los únicos dos dedos. Carpintero trae madera nueva. Toma. Que debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea. Y de fondo suena una canción. Una canción que dice camino del hoyo y cogiendo papa camino del hoyo y saltando valla camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Se halla la suerte tendida en el jardín de la alegría. Calcula cosas diferentes entre los sueños de la gente. Uno coge vuelo, otros sondan agujero, cada uno a su manera busca la razón primera, entonando esta canción. Camino del hoyo, y cogiendo papa, camino del hoyo, y saltando valla, camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Thank you. lápiz en la oreja, cigarro entre los únicos dos dedos. Carpintero trae madera nueva, que debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea. Y si alguna vez te ponen las cosas al revés, ¿qué hago yo? Porque me falla la suerte o no encuentro el amor. La cosa varía, busco una distracción o cambio la copilla por la misma canción. Camino del hoyo, estoy cogiendo papa, camino del hoyo. Y saltando valla, camino del hoyo. Estoy cogiendo papa de cookie de ron, de cookie de ron, de cookie de ron. Suena Camino del Hoyo de Tomás. Joder, cada vez que le escucho, niño, me acuerdo cuando estuvo aquí con nosotros, ¿eh? Joder, que vaya día. Bueno, que ha estado dos veces. Ah, claro que ha estado dos veces. Cuidado, que yo creo que es de los únicos, ¿eh? De los únicos que ha estado dos veces en Radio Trasca. No, que va. No. El que más veces ha pasado, el artista o grupo que más veces ha pasado por Radio Trasca en los 5 años que lleva en Radio Trasca, sí, ha sido ni más ni menos que Los Delincuentes. Ah, efectivamente. Efectivamente, ¿eh? Pues también, macho, me recuerda. Si es que ahora mismo, niño, me iba a Cádiz allí a la playa. Bueno, no sé, ahora mismo. Sí, pero si playa. Te vas a Cádiz, lo que tienes que hacer es cambiarte de peinado y a lo mejor te puedes poner el peinado que lleva, pues eso, Tomasito. ¿Sí? Sí. Así como lacio, para abajo. Exacto. ¿Sí? ¿Tú sí crees? Y me hago el calambre ese que no quiere. Es tan espectacular como este, al rollo pitingo, sí, pero tienes que ir acorde con los sitios y con los lugares. Bueno. Rellena McKenhan. Madre mía, niño, voy a tener esta. Bueno, ya están llamando a la puerta. ¿Será nuestro invitado? ¿Será pitingo? Sí, voy. ¡Va! Esta tarde tenemos en Radio Tarasca a alguien que es, para algunos, un hereje. Para otros, entre los que nos incluimos, un innovador. Él es un onubense que se vino a Madrid y con su talento fue deslumbrando a todo el mundo paso a paso hasta conseguir ser uno de los artistas más populares del país. Disco de oro, disco de platino, premios, colaboraciones en cine... Pero bueno, vamos a ir nosotros también paso a paso, ¿no, gordo? Antes que nada decir que nuestro invitado de esta tarde tiene un disco nuevo llamado Ole y Amén, que ya lo hemos dicho durante el programa, en el que mezcla, como siempre y como nadie, el flamenco con el soul, las raíces de aquí y las raíces de allá, al otro lado del charco. Ahora le preguntaremos por ese disco, pero mucho más, lo primero es lo primero. Oyente de Radio Tarasca, tenemos el placer y el lujo de saludar al mismísimo Antonio Álvarez Vélez, o lo que es lo mismo, bienvenido Pitingo a Radio Tarasca. Esta es tu casa, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí esperándote. Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Has tenido problemillas en la boca del metro? Nada. Parece mentira, Juan Manuel. Hombre, ya lo sé. Tomás, que te había llamado a ti, por algo te había llamado a ti, para que te trajeras aquí a Pitingo y no tuviera ningún encontronazo. ¿Por qué siempre cuando venimos con un invitado te tiras un cuarto de hora hablando y nos dejas aquí a los dos callados? Porque lo que hago es hacerle una entradilla, que como cada artista que viene aquí se merece hacerle una entradilla, ¿no? Vamos a hablar, chacho, porque estamos nosotros, queremos pasar y decir... Hola, buenas tardes. Tenemos que callarnos hasta que tú quieras terminar de hablar. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que si yo hago la entradilla antes, yo no sé quién llama a la puerta. Tú imagínate que yo hago esta entradilla, Pitingo, y de repente es el señor Fabián. El claro, que viene, claro. Se lo pega. Entonces yo, como ya llamas a la puerta y ya entras, en lo que tú te vas acoplando, además, vosotros os vais sentando, os vais poniendo cómodos, habéis quitado las calzadoras. Entonces, mientras yo doy la introducción. Bueno, que me voy, que ahora vengo, que estoy mi cuñado ahí, el Peter, que toca hablar con él. Venga, oye, muchas gracias por recoger a Pitingo, ¿vale? Nada, ahora vengo. Ahora venga, bien, venga, vale, hasta luego. Bueno, Antonio, Pitingo, qué bien, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a hablar de tu nuevo trabajo que lo hemos estado poniendo aquí, programa sí, programa también, que salió hace menos de 2 meses, el 30 de noviembre pasado. Está reciente, pero ya está dando alegrías, ¿no? Por ejemplo, el próximo 5 de febrero estarás en Ginebra, en la Gala Mundial contra el Cáncer. ¡Ginebra! Sí. ¿Dónde está, niño? Yo no... Ginebra, en Suiza, ¿no? ¿En Suiza? Por allí, ¿no? En Suiza. Yo es que la única ginebra, ya sabéis, la que la conozco. Tampoco es que me guste mucho, ¿me entiendes lo que te digo? Pero vamos, que es lo único que ginebra, así. Qué arte, güey. Un trabajo muy completito. ¿Fue difícil escoger los temas para este álbum? Pues sí, la verdad. Porque son temas que yo he escuchado desde chico. Y entonces, pues, igual que el otro disco, vamos. Normalmente siempre intento acordarme de canciones que escuchaba cuando era más pequeño, tendría 12, 13 años, y me gusta hacerlo, ¿no? Para bien o para más, pero intento hacerlo bien. Pues teníamos ganas de tenerte aquí por este disco nuevo, Ole Yamein, pero también por tu peinado. Sí, ¿no? Por tu tupé. Es que aquí juramos mucho y decimos eso de... Por el peinado de Pitingo. Es más, ves a Reñito aquí, Jan. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo más entradas que tú, no, macho. Bueno. Entonces, digo, me parezco un poquito. Si es que te quiero decir una cosa, Juanma, yo es que me quiero parecer a él, aquí en el barrio, niño. Ya, pero fuera bromas. Ahora, verdaderamente, no fuera bromas, que oyentes, sí se ha hecho ese peinado, Reñito Mackey. Sí. Pero, ¿eres consciente de que eres una nueva imagen para flamenco? Muchos dicen que eres, ya, que representas la imagen del cantador del siglo XXI, ¿no? Hombre, yo no sé, más de uno... Hombre, yo muchas veces voy a los conciertos y veo a los gitanillos peinados como yo, ¿no? Y me hace mucha gracia. Aquí en Pamedito habrás visto a más de uno, sí, si venías, sí, por el camino, ¿no? Sí, la verdad. Y la verdad, porque pues no se ha hecho aposta, porque yo me corté el pelo un cortito, pero con la gira no me daba tiempo a cortarme el pelo, y ya llegaba un momento que yo me metía a los taxis y tenía que ir de lado. De lado, sí, la cabeza de lado. Sí, la cabeza de lado. Sí. Te has hecho mil versiones, pero no solo de temas clásicos del soul o de la música negra, sino que te has atrevido, por ejemplo, con esto, ¿no? Con Julio Iglesias. Podía sonreír, ya recuerdo aquel amor, y ahora te aleja de mí. He pedido al silencio que me hable de ti, he vagado ya en la noche queriéndote oír, el murmullo del viento le he oído decir. Ay, que temita este, ¿no? Una cosa, me llamó Guillermo Freise para hacer el tema. Yo al principio, pues, me dice, tienes un tema de Julio Iglesias. Y pues, hombre, yo, un pedazo artista, ¿no? Un fenómeno, es lo suyo, ¿no? Pero claro, yo decía, ¿yo cómo hago esto, señor? Y bueno, con Juan Carmona, que es un fenómeno, pues entre los dos nos pusimos y le dimos un poquito la vuelta a la historia, por lo menos hacerlo a mi manera. No mejor ni peor, pero sí a nuestro rollo, ¿no? Juan Carmona, que también está presente en este disco, claro, tanto como en el Sulería. Y bueno, esta canción que te hemos puesto, este fragmento de Julio Iglesias, pues era por eso, ¿no? Aquel que esté escuchando y no esté un poco puesto, que supongo que sí, pero es por tus canciones que se han incluido en dos bandas sonoras, ¿no? Como Cándida, en la que hemos escuchado, con Fraser, y Atún y Chocolate, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido para ti escucharte en la gran pantalla? Porque habrá sido al cine, la presentación, etcétera, ¿no? Pues, ¿y cómo ha sido también trabajar con ellos? Bueno, nos has dicho un poco con Guillermo Freser o con Pablo Carbonell, etcétera. Pues con todos bien, la verdad. Pero tengo un especial recuerdo con Cándida, ¿no? Porque aparte cuando íbamos de promo con esa mujer, era una pasada. Sí. O sea, se ponía a cantar en el avión y cantaba unas canciones que yo me tiraba al suelo. Sí. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y luego tenía que enseñarle al protagonista, ¿no? A pegarse una patadita por bulería, y lo tenía que doblar en la película, y fue una cosa... Pues la verdad que yo no era conocido, y trabajaba yo en el café de Chinita, en el tablao. Sí. Estaba decantado allí. Y la verdad que eso pues me levantó. O sea, empezó ahí todo el mundo a conocerme, y al principio la gente decía, Pitingo, ¿no? Qué nombre más raro, ¿no? Porque es verdad que es raro. Pero mira, aquí estoy, ¿no? Porque aquí estás. Atún y Chocolate tiene ya unos cuantos años, la verdad. Atún y Chocolate tiene ya, sí, por lo menos 6-7 años. Sí. Pues aquí está Pitingo. Joder, macho. Y aquí está otro temita que vamos a ir escuchando aquí en Radio Tarasca, ¿verdad? Venga, si es que suéltala. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juicio. juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesa nos marchamos, ni te obligan ni me obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento. Si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. No te hablo de enamorarme, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos a ti un compromiso. Como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie, nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Y ahí estábamos escuchando Compromiso, Antonio Machín. Exactamente. Qué bien. Bueno, tú aprendiste a cantar, ahora que hablamos de Antonio Machín, mítico, tú aprendiste a cantar en casa, ¿no? Porque vienes, además, de una familia con mucho arte. Explícanos un poco tu árbol genealógico. Pues mira, mi gente... Que sé que eran muy presumidos, ¿no? Sí, todos. Yo vengo de... Mi familia en Andalucía, sobre todo, se conoce mucho, que es Carpio Valencia, por mi madre, porque mi padre es gacho, mi padre no es gitano. Pero también soy flamenco. Y entonces, pues yo desde chico escucho cantar a mi abuela, que canta muy bien y baila muy bien. Escucho cantar a mi tío José. Familia mía, por ejemplo, era Juanito Mojama, un cantador muy antiguo también de flamenco. Ajá. Terremoto. Y muchos, ¿no? Y la verdad es que somos muchos, ¿no? De todos lados, sobre todo por la parte de Cádiz, San Lucas, Jerez y Huelva. Lo que pasa es que nosotros no fuimos a Huelva, pero mi gente son de Cádiz, San Lucas y Jerez. ¿Y cómo fueron esos comienzos en Madrid, Antoñito, cuando te vienes para acá? ¿Cómo pasas de currar descargando maleticas en Barajas a estar encima del escenario, en teatro, reventarlo? ¿O combinabas los dos curros? Los combinaba. Para sacarme unas perrillas. Yo estaba en el aeropuerto cargando maletas. Yo recuerdo que, por ejemplo, venía un artista, yo qué sé, Alicia Keys o los Boyz II Men. Y llegaba y dejaba el avión y no cargaba la maleta, me iba. Para ir a verlos, ¿no? A ir a ver a Boyz II Men, ¿no? Sí, es que me encantaba, vamos. Y luego, pues también, pues, buscándome la vida, ¿no? Estuve cantando mucho tiempo en coro de gospel, muchísimo tiempo, haciendo rhythm and blues, funky, soul. Y luego también, pues, en la fiesta privada de los señoritos, que decimos nosotros, ¿no? Sí. De la gente de dinero, ¿no? Yo me iba a casa a Lucio y le preguntaba a Lucio, ¿qué gente hay ahí dentro de dinero? Me dice, pues mira, ahí este. Le digo yo, dile que por 2.000 pesetas cada uno le canto toda la noche. Y así pues lo sacaba y lo llevaba a una cueva que había delante en la Soleá. Y ahí abajo pues me sacaba unas perrillas. Bueno, unas buenas perrillas, porque si eran 10 a 2.000 pavos cada cabecita, joder, qué bien, ¿no? Tú dirás. Joder. Eso es lo malo que yo, como no, nunca he tenido voz para cantar, niño. Ya. Si hubiera tenido yo voz, me hubiera forrado. Te hubiera forrado, ¿verdad? Me había puesto ahí en el metro para bendito cuando me la hubiera abierto. Y esa parada es la mía. El peinado lo tiene ya. ¿A que sí? El peinado ya lo tiene. La voz, bueno, la voz no me acompaña mucho, ¿sabes? Bueno, ya están llamando a la puerta. Ya están llamando a la puerta. Vaya. ¿Qué será ahora? Hombre, ¿quién es usted? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué se debe? ¿Cómo que se debe? Yo soy Pitingo. ¿Cómo? Pitingo. Qué casualidad, tenemos aquí a Pitingo. Por eso he venido. Claro, porque seguramente que la ha visto. La ha visto, claro. Niña, la ha dedicado por ahí por el barrio y ha dicho... Y quería hablar con él, me ha plagiado. ¿Cómo? ¿Se la ha plagiado usted? Me ha plagiado a mí, no yo a él. Yo tenía vídeo en YouTube. Vamos a ver. Tenía unos vídeos en el YouTube. Es más, yo una vez le conocí a él en el aeropuerto y le dije, ¿qué ergo ya van a tener aeropuerto? Sí, sí, qué casualidad, acabamos de hablar de hecho. En Air Europa, ¿no? No me acuerdo, porque yo nunca me fijo la firma. Además, como estamos en la radio, no se pueden decir, por eso no lo digo. O sea, no quería decir marcas comerciales. Bueno, como esto es Puerta Calle, usted ha llamado y le hemos abierto, y ya ¿no? está, ahí claro. lo puedo dejar entrar. Pero es más, la letra de Lucho por mi dinero... Sí, que está el single, el single que está de... escuchando todo, que se escucha a todos los lados. Sí, el single de ese disco. ¿Esa qué? Me acuerdo yo de la letra, se la canté yo, que estaba yo meando en el bate. Pero que me está... Pero que me... Este hombre, vamos a ver una cosa. Juan, y pasó y le dije, mira, chaval, mira qué letrita más chula. Está, y se la tiré. Y se la tiraste, ¿no? Se la tiré. Y se quedó impactado, claro. ¿Cómo se llama usted? Pitingó. Pitingó. Y ya está, bien. Que me ha quitado el personaje. Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Y era la misma letra? No, diferente. La ha cambiado. Ah, la ha cambiado. Claro, yo la he decía. Ella trabaja en el bar de la esquina y le gusta mucho runear. También sabe que me encanta y la tengo que diquilar. Bueno, está tan buena y tiene unas penas que no las quisiera tocar. ¿Cómo? Bueno, así lo que te dice, chaval, se quedó muerto, mira, ahí está, ahora. Bueno, y... Él va con Josemi, yo con Antonio. Pero bueno. Que, pues nada, y no, nosotros no podemos decirle más. Tampoco voy a consentir que usted esté aquí con nuestro invitado. No, yo no pasa nada. Dialogamos. Sí. Vale. Conversamos. Y nos hace una entrevista a los dos, ya está. Vale. ¿Usted podría mirar un momentito a ver si está? Es que tengo un jilguero que me han regalado, ¿sabes? Los pajareros de aquí del barrio me han regalado un jilguerillo. ¿Los de cola marrón? Sí, es los de cola marrón. Y lo tengo ahí porque como venía el invitado, hacíamos la radio para que no me cante y lo he puesto ahí con un clavito que tengo en la fachada de la radio. ¿Usted podría mirar un momentito a ver si ¿Tiene el piste o algo? Sí. Ya. Sí. Venga, yo bueno, la acompaño. Venga. Bueno. Pesadito, lo siento, Antonio. Pero vamos a ver una cosa, Juan Manuel. Es que dejas entrar a cualquier persona aquí. Dejo entrar, ¿no? El caso es que me suena la cara de... ¿Te suena la cara de él, sí, no? Sí, me suena. Pero bueno. Bueno. ¿Hay alguna curiosidad de aquellas actuaciones con el espectáculo? No esta curiosidad como la que hemos oído ahora, nuestro amigo Pitingó, que te conoció en un baño del aeropuerto, Pitingó, sí. Sino con el espectáculo de solería, ¿no? Que estuvo varias veces en cartel y siempre llenando. Seguro que ahí también... Hubo tela que cortar, como la de Pitingó, ¿no? Pues sí. Pues mira, una vez estaba yo cantando y tiró una mujer una rosa y recuerdo que estaba... Entonces estaban unos primos míos, mi primo Fernando también de Jerez, Las Palmas, y yo cogí la rosa y cuando fui a olerla me llevé la rosa muy fuerte a la cara, pues roneando yo en el escenario, ¿no? Y digo, voy a oler la rosa y era de madera y me corté la nariz. Y empezó a sangrar en medio del escenario. Y empezaste a sangrar en medio del escenario. Sí. Y muchas cosas más. Madre niño, eso, imagínate, niño. Eso es cuando tú te caes también en un concierto, Juanma, que siempre te ha dado así con el codo, niño, con las costras. Y se desangra este chaval una vez. Buscando un clean, el niño casi se me desangra. No, hay para contar de todo. Jesús. Pues, oyentes de Radio Tarajá, estáis escuchando ni más ni menos que Antonio a Pitingó con este nuevo disco, Ole y Amén. ¿Qué digo yo, rellenito Mackenja? Dímelo. Digo yo. Que tú te habías preparado algunas cositas en casa, ¿no? Bueno, preparar, no me lo he preparado. Es que no me ha dado mucho tiempo, niño. No, ¿sabes lo que pasa? Que es que he comprado esta mañana conejo y me he puesto a hacer conejo al ajillo y no he tenido mucho tiempo, ¿sabes lo que te digo? Conejo al ajillo, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que es que veo a la larguiñano, la puerta, otra macho, vez, es que no me deja. Es más, y la gente cómo llama con tanta insistencia. Hombre, Francisco Orgullo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Pitingó. Buenas tardes. Perdona, Pitingó, es que aquí como estamos puerta calle, sí, pues no, normal, aquí, no, aquí, esto es aquí es como normal. Si estuvieras en la calle, como si vivieras en el bajo. ¿Qué tal, Francisco Orgullo, el viaje de vuelta de Alicante? Muy bien. Bien. Yo lo pasé estupendamente. Pues a mí todo lo que... Vinimos todo muy tranquilo, la gente se me queja, pero yo no sé por qué. Pues, Demasiado tranquilo, porque a mí todo el mundo que ha venido por aquí, el relleno se ha quejado del viaje, el Tomás se ha quejado del viaje, el ¿cómo se llama este hombre? Es el Fabián. Señor Fabián. Señor Fabián se ha quejado también de... Señor Fabián se queja siempre. Bueno, sí, la verdad que sí. Tomás se queja siempre también. También, también. Y el rellenito, como no haya de comer, también se queja siempre. Se... Ya, que pero... son unos quejicas. Hombre, yo tampoco, yo propongo. Vamos a salir para de viaje, menudamente. Seguro, yo estoy haciendo todo lo posible, estoy haciendo para que nos salgan más bolos y llevemos Radio Tarascá en directo a cualquier otra ciudad. ¿Y por qué no pillamos un chofer? ¿Por qué no? Yo porque este pone para que no se canse. Porque el chofer ya está, es él, Francisco Orgullo. Yo no Orgullo. Me canso, si yo tengo aguante para lo que haga falta. Es un hombre de todo, ya sabéis, oyentes de Radio Tarascá, que Francisco Orgullo te puede conducir, como que te da una clase de cocina, como de repente viene a hablar hoy, que no sé de qué va a venir usted a hablar hoy. Venía a hablar un poco aquí, pues me he enterado que venía Pitingo, la verdad, no lo puedo ocultar. Todo el mundo se ha enterado de que venía Pitingo. Me he enterado por el barrio, me han dicho, oye, que está aquí Pitingo, pero Pitingo, Pitingo, Pitingo, Pitingo, Pitingo, pero Pitingo, Pitingo, Pitingo. Eso pasa Pitingo, con los grandes Pitingo, artistas, con los grandes artistas siempre es... ¿Y entonces qué pasa? Pues no pasa, no pasa nada, aquí la gente se queja mucho de que casi nos quedamos sin gasolina. Bueno, al final dimos un par de vueltas, pero encontramos para coger gasolina. Vinimos tranquilos, vimos el truco del Mac un par de veces para que la gente la pueda disfrutar un par de veces más. Sí. El principio de Terminator, porque ya se me acabó el truco del Mac, tuve que ponerla de Terminator. Hombre, y a la gente. Es que, Juan Manuel, esto lo he dicho, es que eso. Es que de Alicante a Madrid, niño. 12 horas, tú me dirás. Bueno, sí. Echamos el día. Una cosita, si estaba. Si es verdad, ¿no? Que ha venido hace un momentito un hombre diciendo Pitingo. Que decía que se llamaba Pitingo. La gente es molista, la gente en cuanto ve popularidad ya se apunta al carro, ¿eh? Sí, pero muchas veces es lo que pasa con la semejanza de los nombres, que un nombre te lleva a otro nombre, ¿verdad? Ah, sí, claro, por ejemplo. Hombre, no sé, Pitingo, yo venía pensando y me recordaba a mi infancia el Pitagol. ¿Os acordáis del Pitagol? ¿El Pitagol? ¿Pitagol? Que era un caramelo con forma de pito, sí, de silbato, para jugar al fútbol. Tú te comprabas un Pitagol y ya con eso tenía ya toda la tarde animada. Porque hacía de árbitro, había otro que hacía... Sí, que tenía unos tonos, unos musicales, el Pitagol, hombre, eso es una maravilla. En fin, y eso, me venía yo acordado del Pitagol, Cuando el Pitagol yo ya era mayorcito, ¿no? Pero, hombre... Se puede hacer buenos cantes con el Pitagol, no tantos como los de nuestro amigo Antonio Pitingo. No se dan los tonos, no está afinado, pero, oye... Pero hay que estudiar, porque, bueno, mucha gente quizá no sepa... De ti, Antonio, que eres un estudioso, sí de ti, pero que eres un estudioso del flamenco, que conoces perfectamente lo que podríamos llamar el cante clásico, ¿verdad? Sí. ¿Ese estudio o...? Me gusta, aparte, mi gente son muy aficionada. Mi abuela canta muy por Soleá, por Tiento, y mi gente todo, ¿no? Pues hemos usado cante clásico, ¿no? Cante... No me gusta llamarlo puro, porque flamenco de puro tiene poco, sinceramente. Porque los gitanos y el flamenco y esto es una mezcla de muchísimas razas. Entonces, llamar puro al flamenco es una cosa rara. Prefiero decir cante clásico. Cante clásico. Sí. Qué bien. ¿Y qué tiene en común la música negra y el flamenco? Yo creo que el alma, ¿no?, de las dos músicas, ¿no? Como los negros cuando cantan a capela. Yo, por ejemplo, que llevo tratando mucho con negros toda la vida, ¿no? Cuando se ponen a cantar a capela o cuando cantan blues, no es muy diferente de lo que quiere decir una soleá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que somos dos razas que hemos sufrido mucho. Ahora, gracias a Dios, no, ni yo he sufrido nada, pero antiguamente sí. Y eso se nota en la manera de cantar y de transmitir, ¿no? Y sobre todo cuando hay pobreza, hay mucho arte. Y el duende y el feeling es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que el sí, feeling, ¿no? El duende es la misma palabra para... Yo me meto aquí, he visto mi momento. ¿No tiene usted un Pitagol en el bolsillo? No, ya... No. Eso ya me lo chupé hace tiempo ya, ¿eh? Se lo chupé hace tiempo. Pues vamos a escuchar este arte de Pitingo con otro temita de este disquito. Ole y amén, suéltala. Oh, bailamos con amor. Olé y amén, amén y olé. Como tú quieras, hay que tener fe, hay que creer en lo que cada uno siente. Y no ofender, y no sentirse diferente. Hay que intentar buscar lo bueno de la gente. Olé, amén, amén y olé. Pues ahí escuchábamos olé y amén, con un pitigol en el bolsillo. Ojalá tuviéramos un pitigol en el bolsillo también. Ay, Francisco Orgullo, qué bien. Bueno, pues nada, seguimos oyentes de Radio Tarajal. Estamos con Antonio, con Pitingo, aquí con su disco Ole y Amén. Estamos con Rellenito McKenhan, ya sabéis, con ese peinado que se ha hecho al estilo de Pitingo, pero que deja mucho que desear, porque viendo... Pero tiene que hacer una foto y todo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, para ponerla en la web, ¿no? Pero viendo a Pitingo y viendo su peinado no tiene nada que ver con el tuyo, ¿eh, amigo? Anda, bueno, que no tienes, vale. Anda que no tienes que aprender. Bueno, pero lo he intentado. Bueno, sí, eso es bueno, hay que intentarlo siempre. Vamos a ver una cosa, Juan Mamón, pon un timbre de esos de los portales, niño, para abrir la puerta. Jeca, Dios, siempre tengo que estar levantado. Ah, para eso eres el copresentador. Ah. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bueno, otra vez de nuevo, ya ha venido. Ya has venido, sí. Tú, levántate de aquí, corre. ¿Qué pasa? ¿A quién? Perdón, con permiso, señor Pitingo. Levántate y corre, Francisquito. A ver, ¿qué hay que hacer? Te levántate de mi sitio, que estaba yo aquí antes, que ha venido y te dejé tú, chacho. ¿Qué hace un regalo que me ha mandado el Juan Malanguis? Bueno, cálmate. Chacho, ¿pero por qué se siente en mi sitio? No se sienta tú, se sienta en el sitio de... Mira, que el señor me perdone y lo siento, señores espectadores. Para las ruinas tengáis el viaje que me hizo de venir, chacho, de verdad. Pero no he perdido perdón antes de jurar. Estoy excusado, primero pido perdón. No vale solamente con pedir perdón antes de jurar, no está usted excusado y encima en antena. Si no pedí perdón primero. ¿Pero qué le ha hecho Francisco Orgullo a usted? ¿Qué le ha hecho Francisco Orgullo a usted para que se ponga así? El viajecito que me los hizo, mira. El viajecito de que de Alicante, ¿no? Sí, todo el mundo igual. Que es muy malo conduciendo. ¿Usted tiene carnete? Yo tengo el carnet, lo tengo prácticamente nuevo. Sin nuevo, estrenar, claro, casi. Claro, no coge usted y subido en coche. Hace tiempo que no lo escuché. Por eso lo tiene nuevo. Ah, válgame, por eso lo tiene nuevo, no tiene. Válgame. Ay, señor, si este Montamadrid ahora mismo y le quitan los puntos, le quitan hasta la vida. Vete aquí, venga. Te estaba llamando el señor Fabián. Bueno, mira, tengo una idea, me voy ahí. No, que te vayas, que te está esperando la cátedra. Venga, venga, vale. Voy para allá, venga, hasta luego. Venga, hasta luego, Francisco Orgullo. Hasta luego, Pisa. ¡Hasta luego! ¡Ay, qué jabón! Bueno, pero te voy a decir una cosa, Tomás. Te voy a decir, tenemos aquí. Mira, lo te he dicho ahora porque estaba el delante, de verdad, si no. No, ya lo has dicho, pero vamos a ver una cosa, escúcheme, que estamos en directo, tenemos encima al invitado y demás. No puede venir usted así y cortar a Francisco Orgullo, que es vecino del barrio, que también colabora aquí en la radio como usted, y jurarle así en directo y hablarle así. ¿Usted tuvo un accidente de Alicante, de Pamendito a Alicante, de Alicante a Pamendito? ¿Tuvo algún accidente? Sí, el venirme con él. No. Se fue y me dio el accidente. ¿Tuvo algún percance? ¿Tuvo algún accidente? Pero ¿cómo voy a tener un accidente, chacho? Si me he tirado en un viaje de 3 horas, me he tirado 18 horas en el coche, chacho. Bueno, eso es lo importante, que no haya tenido usted ningún percance. Eso es un buen conductor, amigo. Ah, ole, muy bien. En bicicleta también me voy, yo no tengo ningún percance andando. Y tanto lo mismo. Ole, el rollo que tiene. Bueno, pues seguimos aquí. Estamos, relájese un poquito porque vamos a seguir con Pitingo. Charlando. Pero ven, pasa, hijo, ven. ¿Aquí? ¿Quién quiere conocer al Pitingo? El Richard. Ah, que ha venido Pero ven aquí, Richard. Ah, está escondido ahí, en las cazadoras. Se ha metido el bate. Pero bueno, pero. Ven aquí, hijo. Pero bueno, Richard. Está crecido, ¿eh? Richard, ¿qué tal? Súbele ahí a la silla. Está muy alto, ven ya. Ven aquí, joven, súbete aquí con papa. ¿Qué tal, Richard? Bueno, bien, aquí estamos. Es que hemos venido a ver a Pitingos. Pues aquí le tienes. ¿Cómo estás, Pizza? Bien, que era para ver si me podía yo hacer... Es que está nervioso, ¿sabes? No pasa una foto nada. Con el contigo de un autógrafo también. Venga, ponte aquí, venga. Hombre, claro que foto. Sí, ahora... ¿Hacemos una foto en directo, entonces? Jamás, si me puedo hacer... Espérate a que acabe este caballero ahora mismo la radio, hijo. Claro, mejor, yo creo que... A ver, vamos. Que te calles, Richard. Vale. Pero bueno, no se ponga así con él. Estoy diciendo que te calles, hijo. Hombre, por favor. Están hablando los jamos mayores. Ahora hablas tú. Richard, tú no te preocupes, que ahora en cuanto acabemos... Te hace la foto con Pitingo, te firma el disquito. Mira, tenemos aquí un disco, el que tenemos nosotros de Radio Trascan, más si quieres, te lo damos para ti, que te lo firme él, ¿vale? Venga, vale. Si te lo estaba diciendo, es que me muera que es un loco. Tú tienes manager. Pero mira, ahora está la cosa chunga. No tienes manager. ¿Verdad? Ahora no. Pues yo, mira, te voy a decir una cosa. Mira, se lo digo a todo el mundo y me van a llamar pesado, güey. ¿Tú conoces a Santiago Segura? Sí, claro, lo conozco. A este jamón le he metido yo en Torrente 4. ¿Pero que no me has metido tú en Torrente 4? ¿Y quién te ha metido? No lo sabes. Hombre. Pues influencia, chacho. Hablado, claro que sí. Sabes influencias. Claro. Seis más, te puedo hacer un concierto. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No lo ha dado nadie, ¿eh? Lo vas a dar tú. ¿A dónde? En el Congreso de los Diputados. Venga. ¿Cómo vas a hacer un concierto ahí? Ja, todo el mundo y tú ahí abajo. Medio. Mira, a 2.000 pavos por cada. Ay, qué alegría. Pues a 2.000 pesetas cada uno. ¡Que 2.000! Hay que cobrarle más a los ministros. Ah, 2.000 pesetas. No, yo digo a 2.000 euros, ¿eh? Ah, bueno, euros, claro, yo digo a 2.000 euros. Que paguen, que chichen, que cobran mucho. Bueno, ahora, escuchad. Se os queda mucho programa. Un poquito, relájate. Vamos a preguntarle por concierto. Ya que dice usted conciertos en el Congreso, vamos a preguntar a Pitingo nuevas fechas. Podremos meternos en su página web, ¿verdad? Claro que sí, ahí está todo. Ahí está todo, ¿no? Pitingo. Ahí sale todo detallado perfectamente. Página web, ¿ves? Pitingo. Pitingo.com. A Remember Me Chubby. Es que ahora niño ya está. No, Pitingo. No Pitingo como el artista que ha venido antes. Pitingo. Pitingo.com. Y en Madrid, cuando toca aquí en Madrid, para yo ir a verlo. En marzo estamos. En marzo. ¿A dónde toca en marzo? La fecha todavía no se sabe. La fecha, sí, lo que pasa es que no me acuerdo, pisa. Bueno, está diciendo cuándo tocas. Pitingo. 11, 12, 13 y 14 de marzo en el Coliseum. ¡11, 12, 13 y 14! ¡Madre mía, niño! Pues te tendrás que traer unas entradas para, por lo menos para Richard, ¿eh? Sí, también, para, mira, bien, lo sabéis. Y para lo que yo sea. Yo flamenco no lo escucho. Yo soy más de gospel. ¿De gospel? Sí. ¡Usted tomaba ese venga, hombre, por favor! Eso lo dice de Bacile porque está aquí. Que está aquí, Antonio Pitingo. Y de Rhythm & Blues. Y de Rhythm & Blues también, ¿no? Ay. Bueno, rellenito, haz sí. algo. Porque no se te puede tener solamente para levantarte y abrir la puerta. Joder, venga, pues nada. Después de esta entrevistita que le hemos hecho a Pitingo. Yo sabes que las preguntas que me preparo son muy rápidas, Juanma. Son rapidísimas, sí, ¿no? Sí, mira, como esta. Pitingo, ¿raíces o puntas? Pero esto punta. Punta, muy bien. ¿Niquelao o perfecto? Niquelao, ¿verdad? Sí. Eso bueno, lo sabía yo. Mira, esta estaba conmigo. ¿Desayuno continental o buffet libre? Buffet libre, claro, ya has visto como todo el mundo. Mira, esta. Después de comer tú, porque, hombre, tú comes, ¿no? Sí. Y después de comer, ¿qué te gusta? ¿Ver una peliculita o eres de hombre de siesta? Échame la siesta. Morriña, que sí. Sí. ¿Has visto? Si te decía yo que este hombre tiene mucho que ver conmigo. Joder. Se va apareciendo más a mí. Y ya se me ha acabado. Mira, iba a poner otra, pero he puesto P. Y pues ya no se la digo yo. ¿Qué te gusta más, dar o recibir? Pero bueno, toma, vamos a ver. Estoy preguntando yo, rápido, por favor. Dar o recibir. Da. Podemos cigar, por favor. Gracias. Bueno, Antonio Pitingo, ha sido un gustazo tenerte aquí. Nada. Que esta es tu casa, ya estoy sabes. Encantado. Solo tienes que llamar a la puerta o dar claro un toque sí. antes. No veas lo que suena la puerta aquí, ¿eh? ¿Has visto lo que suena aquí, la puerta? Y que, bueno, te deseamos todo lo mejor con este disco, que sabemos que te va a ir bien. Y para los próximos, igual, que se te dé bien también la girita, muchas los conciertos. Gracias. Y bueno. Queda mucho de radio todavía. Nosotros nos queda un poquito para acabar, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? Pues un poquito. ¿Cuánto queda, Paco? Paco, no Daco. 12 minutos, dice Paco. O sea, Paco es a Daco Style, lo que pasa que el señor Tomás pues le llama Paco bueno, como pues su padre. Bueno, pues se ponga un temita el Daco de momento, ¿no? ¿Que se ponga un temita? Se ponga un temita. Yo soy el señor Tomás, señores y señoras, y estamos rebozando ahora el radio. Se está haciendo con el negocio, hermano. Yo le digo una cosa, ¿por qué no acompaña usted a pues por eso quiero poner un tema, porque me lo voy a llevar para la casa. Y le he dicho a la mujer, te ha hecho unas patatas fritas con ajillo. ¿Qué pa' qué? Qué bueno, yo. ¿Qué pa' qué de buena? Aparte, tú tenías ganas de buscar un manager gitano. ¿Ah? ¿Sí? ¿Seguro? El mejor manager que yo no lo hay. Sí. Mira, esta mañana, fíjate cómo se ve, que ya no solo con la música, que me estoy metiendo con el urbanismo. Se está ¿con el urbanismo? Con el urbanismo. Esta mañana he cogido a los jambos policías y le he dicho, venid aquí, ya los jambos barrenderos. Esto mañana lo quiero como los chorros de los otros. Me miraba el jambico, hombre, señor Tomás, mañana lo quiero limpio. Bueno, de hecho, nos están arreglando las aceras. ¿Eso ha sido por usted hombre, también? Hombre, claro. Sí, ahora también todo por me he metido ahí con los policías. Bueno, yo te digo una cosa, Antonio Pitingo. Si tienes algún, no sé, percance, ya sabes, me llamas al móvil. Claro vamos que a sí. lo que sea, pero estás en buenas manos. No, yo con el tío... Tampoco Tomás, si te dice que no, es que no, ¿vale? No pasa nada, chacho. Mira, no vamos a comer. Está envidioso porque no vamos a comer unas patatillas al ajillo. Qué bueno. Y ellos se van a tener que quedar aquí a grabar. No pasa nada. Bueno, que nos vamos, señores. Venga, vale. Bueno. Muchas gracias, que para cualquier cosa de Pitingo me llamas. Cuidarse, Venga. Antonio, un abrazo. Bueno, Antonio, chao. Chao. Pues nada, jo, Qué bien lo hemos pasado aquí. Pues no lo hemos pasado muy bien. Y encima hemos tenido un pedazo de artista. Y bueno, no te digo nada, las patatas que se va a comer de la Conchi, que esas sí son unas buenas patatas, Joder, la mujer de Tomás. Yo las conozco. Esas patatas. Y encima, niño, te voy a decir una cosa. Cuando venga aquí Tomás, dile que se controle un poquito, ¿no? El Tomás, sí, es que se pone muy violento. Se pone violento, luego siempre con lo del manager. Bueno, yo no sé. Encima Pitingo, que pues se le ve un tío de ley y le está dando coba, le está diciendo, ya tenía yo ganas de un manager. Ya verás. Ya verás. Porque todo el mundo le da un poco largas. Y este no, está dicho, venga, vamos para casa. Bueno, bueno, ya se dará cuenta. Bueno, sí. No, o si no, luego le llamas al teléfono. Luego le llamas. Avísale, niño. No, cuando acabemos de aquí. Como sálvale, digo, sálvale, rescátale luego después. Sí, venga, pues luego iré a rescatarle. Mientras tanto, nosotros nos queda poca cosa que decir. Sin más, que sigamos aquí en radiotarasca.com toda la semana. La semana que viene, ¿quién tendremos? Al consorcio. ¿Consorcio? Al consorcio. Venga, hombre, por favor, Juan. Ni más ni menos que al consorcio. Que no, hermano. Aquí no. En Radio Tarasca, que no. Que no, que me da miedo. Bueno, no que sabemos. Cuando salía a la tele me daba miedo. Pero ¿cómo te va a dar miedo el consorcio, hombre? Sí, hombre. Si son entrañables. ¿Cómo vas a ser entrañables? Entrañables como los oyentes que estáis al otro lado, ahí en cada ordenador, en cada ciudad o en cada país, quién sabe. Radiotarasca.com. Hasta la semana que viene. Cuidaros el tobillo. Eso, eso. Chao. Yes, yes. Radio Tarasca. Yo, better believe in these real words. Tally tuna, call me thief and steal. Urges, don't stop spilling these words. I'm drilling these nerves with verbal darts, making your sports utility swerve. It don't stop, yeah. I'm from the 5th J, digital display. Your crew is in critical dismay. Don't stop, yeah. I pay the cost for the boss seat. Shining to me gloss, now I cross heat. Just don't stop, I rupture your rapture. My voice is oppressive like Bob Marley snaps words. Just don't stop, look at the rhythm and blues we concocted. Living through my music like Pac did. Just don't stop. Give a little dap in my group home. Groupies troop home like Orange Juice Jones. Just don't stop. Don't have to be shot up from the block to be hot. Bring it back to the plot and it just don't stop. Yeah. We don't have to stop. Keep this thing moving till the speakers pop. Just don't stop. Ain't got time to talk. Coming for the honey, can't take no loss. Don't stop. It's whatever we want. Pay us back what you know you own. We've got the right to keep it funky. Cause it's hip hop. Just don't stop. With the upper hand, on level band, a clever man preparing a plan with my caravan. Well, never, never lands what these rappers reach for. I'ma teach till it seeps into each pore. Don't stop, yeah, until my culture respect you. I protect and others neglect you. Just don't stop. So later for what the wax say, cause hurt and Africa fam deserve back pay. Don't stop, because I pay attention to your pranks. Can't win with decision in your ranks and it just don't stop. I'm coming piping hot. It's the vocal micro, not and it just don't stop. I speak verbal plastic. I blast heat like a match to a gas leak. Just don't stop. Time for those at the top to switch turns. Call me bonus when the tuna fish burns. And it just don't stop. We don't have to stop. Keep this thing moving till the speakers pop. Just don't stop. Ain't got time to talk. Coming for the honey, can't take no loss. Don't stop. It's whatever we want. Pay us back what you know you owe. We've got the right to keep it funky, cause it's hip-hop. Just don't stop. Lovers keep it increased and plush linen up in the place just to watch women and it just don't stop. And now they get to inform if they get shot. So watch what you say instead of saying what you watch. Don't stop. I'm committed to bringing the unprecedented, but I won't spit it if it ain't a lesson in it. Don't stop. Getting sick of the bickering from my peers and such. Bringing the rich to keep your ears in touch. We it don't stop. Charlie. We don't have to stop. Keep this thing moving till the speakers pop. Don't stop. Don't stop. Ain't got time to talk. Coming for the honey, can't take no loss. It's whatever we want. Pay us back what you know you owe. We've got the right to keep it funky. This is hip hop. Just don't stop. Don't stop.